Me dices que lo nuestro ya no puede continuar, que esta vez te marchas y que no has de regresar. Me dices que lo nuestro por mi culpa se acabó. Bien, eso dices tú, ahora lo que digo yo. Hay un tren a las 5, un camión a las 6, un vuelo a las 7, escoge. Hay un tren a las 5, un camión a las 6. Tus reservaciones listas, hey, hey, hey. Si acaso un día quisieras tú volver, compré viaje redondo, más debes de saber. Si vuelves a esta casa, solo vas a encontrar 100 cajas de pañuelos por si te da por llorar. Y hay un tren a las 5, un camión a las 6. Hay un tren a las 5, un camión a las 6, un vuelo a las 7, escoge, hey, hey, hey. Hay un tren.